a 20 de noviembre. ¿Cuáles son las experiencias personales, pero también las sociales que tenemos, que nos hace gritar hoy día, no más AFP? Hoy día el movimiento social, principalmente los jóvenes, nos han despertado, nos han levantado, nos han sacado de la comodidad de las marchas que durante años se venían haciendo con tranquilidad, con globitos, con cantos, con batucada. Hoy día entendemos con más fuerza, con más claridad, que las pensiones que están matando a nuestros viejos, que las condiciones de vida precarias que nos están esperando todos los trabajadores y trabajadoras, la única forma de cambiarla es hoy día saliendo a las calles con más fuerza. Hoy día la posibilidad de cambiar la constitución tiene que ver también con cambiar la lógica del país que estamos construyendo y por supuesto también la lógica de movilización. ¿Podrían nombrar la organización de la cual ustedes vienen? Hoy día nosotros estamos marchando como Sindicato SUTE, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Valparaíso. Pulento, gracias. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir luchando y particularmente contra la AFP? Mira, hoy día hay distintas demandas sociales que no podemos permitir que queden en nada. Tanto las pensiones como los sueldos son hoy día paupérrimos. No podemos pretender que nuestros adultos mayores puedan sobrevivir con una pensión de hambre. Es decir, con 110 mil pesos para remedio, luz, agua, transporte. No podemos ser hoy día indolentes ante la realidad de miles de chilenos. Por eso es que hoy día tenemos que seguir en las calles manifestándonos, exigiendo más igualdad, más derechos sociales que sean de verdad. No que vengan con un cuento, que el proyecto, que aquí no. Aquí necesitamos alza pensiones, alza los sueldos, congelamiento del arancel de los servicios básicos y así avanzar en mayores derechos para la gente. Muchas gracias, mi hermana. Mi nombre es Javiera Molina, secretaria general de la Federación U de Valpo y vocera